Esta canción, que como todas las que canto menos una, están basadas en hechos ficticios, pues diga que bueno, que uno se pueden decir mentiras agradables en las canciones, mentiras sensatas incluso. Hombre, estás como siempre, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, pues, qué pendientes tan bonitos. Y nadie dice, pues te denuncio por mentiroso. No. Lo digo porque esta que viene, pues, es un viaje a Polinesia y, claro, yo no me iba a molestar en ir. Eso, desde luego. Pudiéndome quedar en mi hamaca, pues, ¿para qué iba a ir? Dientes los maestros. Bueno, pues ya está.